Bueno, buen día a toda la audiencia. Bueno, sí, el tema es que nosotros estamos reuniendo como padres con pacientes, hijos que tenemos con autismo, los cuales son sensibles en el tema de los ruidos. Ruido a las motos, cuando una de las motos con mucho ruido, los autos con escape muy fuerte. Las pirotecnias, ahora que se viene la fiesta y todo eso, ahora con el mundial y todo eso también, digamos, pedimos más que se pueda implementar la ley de la ordenanza municipal para que el paciente o el vecino que tiene un chico, una persona adulta, un joven con autismo, no pueda sufrirlo. Si bien el festejo, pero también pensemos en el otro. Claro. Y bueno, también sabemos de que está el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y también, bueno, están haciendo no solamente la campaña por el tema de los ruidos, sino también están organizando esta celebración, concientización, no sé cómo se está organizando, Paula. Sí, sí. Bueno, y además nos estamos juntando los días jueves, no todos los jueves, cada 15 días, por el tema del TEA, que nos está apoyando la señora Simona Cosumillo, la concejala. Y nos reunimos todos los padres. Ahora actualmente somos 60 familias reuniéndonos por esta temática. Que bueno, una temática a tratar porque tenemos que llevarlo de por vida. Y bueno, con respecto al día 3 del día de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es buscar concientizar, visibilizar el colectivo que muchas veces es marginado, también es discriminado, invisibilizado, por lo que también se entiende en la actualidad que hay muchas personas con discapacidades. La capacidad no se porta, se da en el contexto. Hay personas con discapacidad física, mental, intelectual, sensorial, y cuando interactúas con este contexto, este ya atraviesa diversas barreras, ¿no?, en su participación en plena y afectiva en la sociedad. ¿Sí? Y por eso estamos haciendo el día 5 de diciembre, vamos a hacer una fiesta en la Plaza San Martín, ¿sí?, de viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. ¿Sí? Esto es más que nada poder concientizar, visibilizar el colectivo, ¿sí? Bien. Bueno, esto, ¿no?, teniendo en cuenta, como decíamos, ¿no?, las fechas, la concientización del tema de los ruidos. Por último, y para finalizar, Paula, ¿cómo está el tema de las leyes, ¿no? Sabemos de que el tema de los ruidos, está el tema de la pirotecnia, se sabe que se está hablando, pero bueno, lo que faltaría sería por ahí reforzar el tema de las motos, de los autos y demás. Sí, sí, más que nada que por ahí el municipio también está colaborando con el tema de las motos que está parando cuando están haciendo mucho ruido en el centro, pero también a cada vecino que sea consciente, ¿no? Que sea consciente de lo que pueda provocar en otras personas, ¿no? Que son personas que están o medicadas o están en tratamiento y que no pueden recibir ruidos fuertes, digamos, con el tema de las motos y los autos. Bien, bueno, y hay una ordenanza para detener, viste, a aquel que está haciendo mucho ruido con el auto, los autos. La ordenanza municipal violenta. También, bueno, la vamos luchando día a día eso, porque hay familias que en los distintos barrios, sectores de barrio, hay mucho ruido. Y de noche o de tarde noche y bueno, es imposible que el niño o el paciente esté esté tranquilo, por más que tenga la medicación y todo lo demás, es imposible seguir de esa manera, ¿no? Pero hay padres que lo están padeciendo actualmente con el tema de los ruidos y es muy muy problemático lo que ocurre, ¿no? En su caso, por el tema de los ruidos nomás. Le afecta mucho la salud del paciente. Claro. Bueno, Paula, te agradecemos un montón la comunicación, te mandamos un abrazo y bueno, este llamado a vecinos, sí, vecinas que nos están escuchando, que por favor en el momento de celebrar y en el momento de que realmente se tenga esa alegría y de poder gritar y hacer un sonido fuerte, estruendo, tirar pirotecnia, que piensen que hay personas muy sensibles que en ese mismo instante están sufriendo de una manera horrible, ¿no? Sí, sí. Bien. Y bueno, a veces tienen crisis y bueno, cuando están eso, se presentan las crisis y algunos van al hospital, tienen que acudir a los médicos o en su propia casa tienen que desenvolverse los padres o está encargado de la persona poder resguardarlo, seguir resguardándolo. Pero bueno, los ruidos, viste, que atraviesan, los ruidos fuertes atraviesan los hogares. Y bueno, es una barrera más, ¿no? En la actualidad que tenemos que romper como vecinos, vecinas, vecines, para que, bueno, seamos concientizados, para poder vivir en la armonía, en paz, y también pensando en el otro, ¿sí? En la parte sociocultural, también las personas acá, el tema del Día Internacional de Discapacidad, las personas nacen, crecen, viven y trabajan, ¿no es cierto? Y muchas de las personas con discapacidad van a los talleres, a la escuela, van a los deportes, en la sociedad se tienen que desenvolver, son acompañados, o algunos ya son invitados, independizados, pero se desarrollan en la sociedad, en las universidades, y tenemos mucho apoyo del gobierno con respecto a las universidades. Yo tengo una hija que está en segundo año en la tecnicatura y tenemos mucho apoyo en la parte de la universidad, pero también necesitamos más apoyo, ¿no? Que esto, digamos, en las escuelas primarias, que sea, digamos, poder que vayan los chicos normalmente a una escuela normal y no tener que andarse no tantos trámites para poder acceder a una escuela. Bien, bien, Paula. Hay dos escuelas primarias con especialidades, con discapacidad, pero también creemos que podemos abarcar a cualquier escuela. Cualquier padre y alumno pueden abordar a cualquier escuela, porque bueno, estamos en una sociedad libre y bueno, nos garantice el Estado poder seguir, que los chicos puedan seguir participando en la escuela que pueda elegir libremente. Bien, te mandamos un abrazo, Paula, y un abrazo también a toda la agrupación de padres TEA, y nos conectamos y nos comunicamos prontito. Abrazo. Bueno, tenemos una página del TEA, también es Familias TEA Viedma Patagones. Bien. Así que si se quieren comunicar, ahí estaremos respondiendo a cualquier inquietud. Y si se quieren sumar, apoyar en la campaña, y bienvenidos sean. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, los esperamos el día 5 de diciembre, a partir de las 9 horas, en la Plaza San Martín de Viedma. Bien. Gracias, Paula. Abrazo grande. Bueno, gracias. Saludos a todos. Paula Gutiérrez.